el que seguramente será el último tema de la noche de hoy y que tiene que ver con el Corralón de Floresta, también forma parte de nuestra agenda desde hace bastante tiempo, porque allí en la Avenida Gaona, en el barrio de Floresta, en un lugar que era un lugar de depósitos de basura y que después del 2001 se empezó a armar un espacio de cultura, está con una orden de desalojo dando vueltas, y ahora el otro día pasamos por allí con Euge y están las carpas ocupando incluso no solo un sector de la vereda, sino que creo que también uno de los carriles transitables por autos de la Avenida Gaona. Y algo que vimos el otro día también cuando pasamos es que no solamente estaban las carpas, sino que además estaba siendo proyectada una peli en la pared. La verdad es que se veía precioso, me hubiera quedado. Fondo, sí, en el fondo del corralón. No, la pared de frente. Oh, bueno, yo venía manejando. Vos venías manejando, por suerte no miraste, pero se veía muy lindo y la verdad es que daba ganas de quedarse. Bueno, la verdad es que los compañeros están ahí de vigilia indeterminada justamente para sostener este espacio que es tan importante y por eso estamos comunicados con Nicolás Cecilio. ¿Cómo estás, Nicolás? Acá Fernando Tevela y María Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, ¿bien? Sí, bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias por el espacio, por salir al aire. Eso sirve un montón para visibilizar, para meter presión también, para que sepa un poco la problemática. Nico, chiquitito, ¿podés contar qué significa el corralón? No sé si te puede ser tan chiquitito, voy a intentar. Dale. El corralón es un espacio recuperado por los vecinos en asamblea a partir de la crisis del 2001, y nos gusta pensarlo al corralón como un espacio, un punto de encuentro, ¿no? En donde tiene un espacio público, la gente también se puede encontrar genuinamente y desde la confianza, de los que faltan tanto en la ciudad, ¿no? Porque tenemos la calle, que debería ser por excelencia el lugar de encuentro, pero ya se perdió por un tema de miedos, ¿no? Y pasó a ser solamente de tránsito. Entonces, estos lugares, la verdad que reivindican mucho una construcción de la sociedad a partir de la confianza y poder unirnos con la cultura, con el arte, con la charla, con el mate de por medio, para poder organizarnos y poder estar en la vida social y política del país. ¿Y cuál es la situación hoy, teniendo en cuenta que había una orden de desalojo que ustedes consiguieron frenar hace un par de meses y abrir una instancia de diálogo? ¿Cómo estamos hoy? Mira, en este momento no hay diálogo directamente. No hay diálogo. Hay una orden de desalojo judicial con intimación de la metropolitana. Estaba para el jueves pasado. Sigue estando vigente, es por eso que nosotros decidimos tomar una medida de fuerza como es el acampe, para eso, visibilizar y frenar el desalojo del corralón, y ver si se puede entablar de nuevo un diálogo, ¿no?, con el gobierno. A ver cómo llevamos a cabo esto, que sería un vaciamiento de la cultura general, como ya viene habiendo a lo largo de muchos años. Claro. Perdón. Y cuando piensan la relación con los vecinos, varias veces hemos charlado con diferentes integrantes de expresiones artísticas que funcionan allí en el Corralón y nos han contado, digamos, sobre el intento de charlar con los vecinos en esta instancia. Y siempre charlábamos sobre lo difícil que es cuando el gobierno de la ciudad lo que te pone enfrente es, bueno, vamos a desalojarlos para hacer una plaza pública. Claro, digamos. Sí, sí, sí. Y siempre tenés las dos posturas, digamos, o más, ¿no?, de los vecinos y vecinas, que hay mucha gente claramente que quiere más espacio verde, y nosotros también lo queremos, y es desde este punto donde nos acercamos, ¿no?, y queremos compartir. La verdad que nos encanta ahora estar en la calle también, porque vemos mucha gente, muchos vecinos y vecinas vienen a acompañarnos, vienen a las actividades y vienen a mostrarnos su apoyo. Hasta recibir nos dan a veces comida, pues a veces ya una charla, el apoyo que puedan dar, siempre es bienvenido. También, por ejemplo, los jardines, los primarios de la zona también nos apoyan bastante, han venido en visita a la huerta, al circo comunitario, y la verdad que nos envían de vez en cuando algún afiche hecho por ellos. Y bueno, eso la verdad que nos motiva mucho más para continuar la lucha. ¿No hay ninguna solución dando vueltas? ¿Ninguna opción? Como, no sé, vos decías recién, compartir el espacio, digamos. ¿Hay algo que estén charlando que uno pueda decir, bueno, ahí hay una salida? mira la salida que se ve más cercana, que veremos cómo a medida de los días que pasan, vamos a ver cómo se viene, porque se transforma bastante. Se organizó hace unos meses lo que es una mesa de trabajo y consenso, que es un ente de democracia participativa, ¿no? La idea es que se legitimice y a futuro se legalice por medio de la legislatura, para que sea una cogestión con el gobierno, ¿no? Que haya vecinos, vecinas, que haya organizaciones sociales y culturales, y también la representación del gobierno para poder administrarlo conjuntamente, ¿no? Para poder administrar el espacio como un espacio de cultura. Exactamente, uh-huh. Que sea verde y un espacio de cultura. Por eso estamos en una plaza cultural con Ramón de Flores. Uh-huh. Bueno, está muy bien eso, ¿no? Porque, digamos, lo más parecido a lo que están viviendo ustedes podría decirse que fue el conflicto como antecedente de la Sala Alberdi, ¿no? Tenemos muchos compañeros en la sala, sí. Digamos. Bueno, la verdad es que aquel conflicto terminó muy mal, no solo porque hubo 3 heridos de bala de balas de plomo en la represión, pronto va a haber juicio, 2 de ellos son compañeros nuestros, de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino que además ahí había, en la negociación con el gobierno, había habido un ofrecimiento de que la sala funcionara en otro lugar, que no fue aceptado, y finalmente se perdió lo que era la Sala Alberdi, y tampoco funciona más la sala en otro lugar, ¿no? Hubo como una dispersión, como vos decías, algunos compañeros y compañeras están allí formando parte del corralón y otros están en otros espacios. Me parece piola esta idea de pensar, digamos, alguna alternativa que no sea solo la de Máxima. No, completamente. En sí, igual lo que, para que, digamos, no creemos que suceda nuevo eso de lo de la sala, y que se plantea la postura, digamos, de la CAMPE, que es una medida pacífica, uh-huh. Que recalcamos todo el tiempo, es libre de alcohol, libre de drogas, y eso, la idea es no confrontar, digamos, no llegar a esa instancia. Uh-huh. Digamos, vamos a ver también, después de las administraciones, si se ofrece que no. Nosotros hemos pedido otros espacios para poder, digamos, trasladar las cosas, mientras se hacen las horas de saneamiento, que nos dicen que no hay, que no existe. Entonces, digamos, estamos completamente, digamos, todo el tiempo nos vienen ninguneando, nos han llamado usurpadores, nos han llamado un montón de cosas, claro, de parte del gobierno. En eso, digamos, queremos denunciar también, así públicamente, a dos personas de parte del gobierno, de la Comuna 10, el presidente de la Comuna 10, que es Daniel Hipólito, que se apartó completamente del asunto, cuando le toca particularmente a él también, siendo presidente de la Comuna, de la Comuna de estamos nosotros, sí, sí. Y el secretario de descentralización, que es Sergio Constantini, ¿no? Que también, la verdad que es básicamente nos ha llamado usurpadores, nos ha llamado que estamos ocupando el predio, decimos que venimos haciendo un laburo cultural hace ya 11 años, y lo puede ver, digamos, y hay registros. La verdad que no se han parado del punto de negociar, básicamente. Claro. También es cierto que en este tipo de conflictos, por lo menos desde mi punto de vista, siempre el que tiene mayor posibilidad de resolverlo es el que tiene más poder. Y por supuesto que claramente el que tiene más poder aquí es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que también tiene que bajar su alternativa de Máxima, digamos, que sería desalojarlos a ustedes, a los que seguramente ve como hippies que no quieren trabajar, y hacer allí una plaza y ponerle el cartel amarillo, ¿no? Y habrá que ver si ellos están dispuestos a bajar su alternativa de Máxima como ustedes lo están haciendo, ¿no? Es más responsabilidad de ellos que de ustedes, claramente. Exacto, sí. Y pasa que también pasa por una cuestión ideológica de cómo se ve, digamos, la cultura en general, y qué tiene que ser la cultura, si tiene que ser bajada del gobierno, si tiene que ser cultura de base, pie de los pueblos, o sea, a quién apunta la cultura, qué construcción se quiere. Y lo vemos, digamos, un montón de oportunidades de parte del gobierno, lo que para ellos es cultura, digamos. La verdad es que no estamos de acuerdo, y creemos también la cultura como forma, como medio de transformación social, ¿no? Donde el corralón, como tantos espacios también, son un lugar donde la gente se puede organizar, se puede unir, puede reclamar. Son puntos de encuentro, como dije antes, para construir confianza en la sociedad y poder también luchar por los derechos y poder crear una sociedad participativa, una sociedad que sea activa realmente, ¿no? No la pasiva, digamos, que venimos teniendo hace mucho tiempo. Claro. Bueno, te agradecemos, che, gracias, y ojalá que, bueno, que esta movida que están haciendo, yo sé que voy a pedir algo difícil, ¿no? Pero sensibilice a los funcionarios. Sí, estoy viendo algo casi imposible. Sí, pero... Sí, bueno, pero principalmente, perdón, queremos apuntar también a la gente, a los vecinos, medios, y al que quiera venir a apoyar, a participar, y decir simplemente que nosotros venimos haciendo la campe todos los días, y vamos, hay talleres todos los días, sigue habiendo en Corra, que se acerquen. Uh-huh. Repetí la dirección. El sábado a las 4:30 de la tarde, ahí está la mesa de trabajo y consenso, es democracia participativa en acción, así que para el que quiera ir y participar o escuchar, siempre es bueno. La dirección, esto queda en Floresta, es Gaona al 4660. Gaona, entre Sanabria y Gualeguaychú. Bien, un abrazo grande, Nicolás. Dale, suerte. Muchas gracias y abrazo. Nicolás Cecilio, integrante de uno de los